Melomaníacos. Comenzamos ya con nuestro tiempo dedicado a la música y hoy recordamos a Ariel Roth. Dulce mirada, no me digas nada. Yo ya te entendí. No me esperabas y ahora ya es tarde, muy tarde para mí. Triste deseo, te echaba de menos. Sale a la calle a buscar. Excitante, de verdad. Todo se rompe, todo se me rompe, dale. Quiero retomar la senda donde la perdí. Para verte bailar como hacíamos antes. Para volver a ser. Te entendí. No me esperabas y ahora ya es tarde, muy tarde para mí. Todo se me rompe, dale. Quiero retomar la senda. 16 años llegó a España huyendo de la dictadura argentina. Acompañado de su compatriota Alejo Estivel y de Julián Infante, militaron en el legendario grupo Tequila, con el que alcanzó un éxito desorbitado. Durante los 5 años de vida del grupo editaron 4 discos. Tras la ruptura del grupo inició una corta carrera en solitario con 2 discos, Debajo del Puente y Vértigo, con los que no obtuvo ni las ventas ni las críticas esperadas. Quiero estar solo conmigo, debajo de las estrellas. Todo lo que he conseguido, hoy mismo lo he regalado. De ti, mi amor, me despido. El cielo está despejado. Quiero saltar al vacío, hacer lo que el alma me diga. Si me zambullo en el río, prefiero que no me sigas. Hoy podría saltar al vacío, hacer lo que el cuerpo me pida. Si me zambullo en el río, prefiero que no me sigas. Salgo a buscar en el mundo la imagen que llevo adentro. Es un temblor vagabundo con un destello en el centro. Que nadie me obligue a nada, para eso empiezo de nuevo. enjaulada por tantos aros de fuego. En 1997 editó su tercer disco en solitario, Hablando Solo, con el que obtuvo un éxito relativo. En la actualidad tiene otro disco editado, Cenizas en el aire. Hoy en día continúa contando con el aliento de los antiguos seguidores de Tequila y Los Rodríguez. A su faceta en solitario hemos dedicado nuestros minutos musicales de hoy. Y con su papi, Dame la mano, despedimos nuestro Melomaníacos de hoy. Extrañas, vio miradas desafiantes y entonces reconoció que no era el mismo de antes y dijo: papi, dame la mano, que tengo miedo, que tengo miedo, que tengo miedo. Papi, dame la mano, que tengo miedo, que tengo miedo, que tengo miedo. Consiguió rato en la noche misteriosa, soñó con tiempos mejores y con mujeres hermosas. Se despertó trastornado y pensó por un momento que tal vez será mejor haberse quedado adentro y dijo: papi, dame la mano, que tengo miedo. La mano.